Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Pakari pata kada ni yana tudata misaskanchi kai kini kachi rik naraku pacha kausa mishki shimiwa rik sinakui uidai kunawa nyaupa yuyai kunawa rik sinakui yachana kunawa taki kunawampash rik sinakui kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi. Chamu pasunchi yayakuna mamakuna imanasta kapangichi haji pachata charipaichi haji yachu yaji kungichi masikuna haji yachu kangi masi Daniel hasta wanka kinitapas napaita kuspa saya kajarinchi paipas imachi wasapi yanapaiwan sinazata kinkunatapas asa pachata kumbida paichi nispa yaikurinchi kaikutimpika masi Angel Criollo napaita karaspa yaikurini sinazata kutin kaipipas hasta wanka suksugyu yaikuna rimaikuna takikuna sina sukunata Ascata ninchaka cara na kungapa kaipi apaspa samus kanchi masikunaza. Aji pachata charipaichi kai kutimpi kazarinchi kai rik sinaku yuya chiwan kai kitu bisya manta tuku ya ecuador mamazaktapi sinuzata suktan mamazakta kunapipas yukanchi página web imapi www.casadelacultura.gov.es imapi uyarikuska manta kingunatapa siupa ichanchi. Hasta wanka kingunapas kishka ikuna yuya chikuna tapas karaspa samu itukungichimi masikuna sinaspaka nya kai pichaskishun masi Marcelo Atupani imanazakapangi aji chu chaya mukungi imata ninkuna ya recuita kuna epikuna tariku muskangichu masiku aji ya ikurimapui e alija michaya mupani manajati kapangichi masikuna kai kitu bijapi kausa kuna sinajata shukti shukti jaktapi uyak kukuna uyak kukunapis kikin kunapak kai punjapi ajija riska kachung nipanchi kikin kunapak yachai kunapi sinajatak jankai kunapi sinajatak shukti shukti rurai kunapipas sinamikan kunan tuta tukui punja kunashina chayamunchi riksi nakui uyai chiung nachu Marcela Tupanya kikin kunaun kai tuta api akompanyaku Ari, masi rumi samai charik yamberla ka samarinamu mzini ning masi Marcelo. Ya, ima nispa ya. Warandami mzini ning hasta wanka paika chaipi asata sugiwa ikunata karana kungapa. Oh. Sina paika asa lechado masi chaika chaipi asata pas rimana kungapa. Masi kushi rima ika nari kurinka ima situburga ya. Nyami kaspamukunga. Na ima atanishkapas. Bueno. Kisnya chayamunga. Nyaza chayamungo jalaba. Sina paikunawan pakta kutin kaipi wanguris pakatingapa. Sina kamasi kuna. Kunan pika hasta wanka imagina mi kai imagina ning miércoles ta kichuapi nechu yachamungi masigu ya kungas kani ah ya kungas kan bueno yo kanchi pasa sata ka na habas ta mikos ke kaskaman ta mi kungas ka purinchi ya masiguna sinas paka pero sina pas kunan kai punza kuna pika kasna sina punza kuna pika ninchi yaka kai iniciativas productivas sinas ata ninchi yaka kai sinas ata kai kulki Wakichi wasikuna, sina suk masikuna, tarik singa pahena suka ikuna kakang, sina pas cairai ku kunan pipas hasta un karen rima ikuna wan katisu masin. Ya chuya chengi, mati kan miércoles. Kunan punja kakang mi chijak. Chijak. Ari miércoles kunan punja chijak punja pikanchi, sina jata kai punja kuna punja. Ari kiki nikus kishina jaka i Himalaya mi nyukanchi masikuna na nyukanchi ke mikui pa sina jata shukti shukti Himalaya tik kai nisun chari kuski chari na hawa. Imana yati rikoshunaju kai tukoi ponya chicha ponya kunashina nya masikuna sines paka hasta wanka rimai kazaringapa kai pipas chaskinata munanchi shugnyu kanchi kumbidas kamashiwan paika a ver nyuka riku kunipuka wara churaska ni mana imashina ni poncho taka juana puka juana churaska yurak wara min pantalon nachuan yurak wara churaska isinjo tak yurak imashina ni kamis taka nya kungari nikam Yura camisa churrasca, ya working con una caña, rixingichi minachu, uchillaza, ninchaca, y más te chay, ruanata churrasca, minacan, nachupuca, ruanawan, sinaco, working con una rixingichi, ya minicungich, ah, chayca, chayza, tamanta, masi, mikan, nispanachu, sinaca, pay, masuk, masita, chasquishun, masi, Marcelo, chasquipasun, hasta rixichichun, ima siyunte kai pachapi ka rima rispa katishu. Sinabi kang masiko aji sambuska kapangi, nyukansi kai riksina koi uyachi ukuma, sinasante kai manta, nyukansi kai yuye kunata kikin kunapa kai maipi ima tatira kungi, ichi sinasante musku ikunata tukicha ikunata, nyukansi kai uye kunawang karawangi. Ali sambuska masi. Sinaste ali tuta toki oya kunata maña pasha y chinayate pay kai invitación pay ñukata kai kachkamonda muy agradecido kan y ki pichu ñuka ni shuti ta kungarin chinyakamun sinaka mhabas ta onda mikus kamanta kungarin y yo ana pawe ya kikin pachutiwan ñuka pachuti megan Patricio Chimborazo megap Amasi Patricio Chimboras, ¿qué quien camai exactamente me gangin? Nyuka me gané provincia de Tungurahua, parroquia de Pilawin. Ah, Pilawin. Pilawin exactamente. Sí, pues ¿qué quien paga ellos hasta acá? Imaginen Chibuleo. Chibuleo me gané. Chibuleo con mi nyuka vaya con acá. Ah, ya, maizuma, maizuma. Sin acá. Así seamos que más si hasta banca cayucuma, nyuka chingo a sata rimana con gapa. Bueno, hasta banca, ¿qué quien paga ninja seca chay? ¿Qué quien ca su. Kulki wakichina wasita apak miganina chun. Are. Ya rexichiwa ya maikanta kangara ichai. Bueno, chayate nyoka nyoka institución ta ma apashka ka Eurocentro megabangai ciudad de Quito. Eurocentro. Uh-huh. Ima Europa montacho. Ima tajangia. Bueno, china nombre ta chilarishka chayna este imara kashina kajarionka chay nombre chay gente con ata apoyo charganchi. Chay me gotin en pai con ata yuyare nata monasha mi chay nombre ta cachorrescanche. Ah, ña, maizumo, maizumo. Bueno, sin espaca, kai Eurocentro, ninchi ya kakulki, wakichi, wasi, ukuta, pusha, guan, mi hasta un karikai, ukukuna, manta, imagina, purishka, ninchi ya kai yuyashka, sin espaca, muskus, kakunata, hasta un karikina, kuspa, katin, sin espaca, nara chaima rimanama ya ikuna kuspa suktakita karanapa munanchi na chumo chaipi hasta wankari nya rimana kuspa rikzina kuspa katishungmi kai ukupi hasta wanka kai nyukanchi kai kulki kamachi nicha kulki wakichi wasikuna imagina puri kuskata hasta wanka rikzina kunga pa kai maa kai chillan na chumo chillan punja pika kuspa katinchi masikuna masi Daniel sinuspaka takita karapai Mashikuna hasta wanka kai riksi na kuyu ya chiwan katinchi kunan kai kutimpika hasta wanka kai kulki wakichi wasikuna hasta wanka kunan paka kumbiraska mashi kai eurocentro niska kulki was kulki wakichina wasimanta pacha mashi Patricio Chimborazo un mi asata rimana kuspa katina kusu mashikuna napa ikuna tianchu mashi Marcelo maritia man abad napapa y napapa manare rima ikuna mi kuspa kai imasti ora ora nishunchari ora ora exacta kuna poya konchi ningmi kai Cuenca y sinajata Saragurupi. Ah, mai Saragurupi kasenini achkana pai kunata sinajata ujari kunata mashi Elizabeth Teneman. Ah, ma Saragurupi. Ari Saragurupi sinajata Cuenca pi uya kunini mashi Nancy Shunaula. Pai mai pesu na pai kuna sinajata ujari kunata kasanchi kai riksi na kui ukumanta. Mai suma yu pa chancha sawan karin ki kinkuna pa nyu kanchi wan punjanta kumpañas pa kati kus kamata. Bueno, sinapas nyaza sawan shuta na pai kunata riksi na kus pa kati sumi. Sinapas kuna pika sata riksi na kus un yari mashi Patricio Chimborazo pa ja sawan karin yu ya ikuna sinajata chai Eurocentro nishka kulki wakichi wasi manta y mashina puri muskata. Sinapas mashi Patricio Rixi chivo y mai wata kunamanta takazar kangi chikpita yuya rishka karka kai kulki wasi kulki waki china wasita winya chingapa pikuna tegima china nishka kanga sata rixi chipai masigo. Bueno, china este nyo conchika kai migrante me chamar kanchika y ciudad de Quitomo. Hace ambato manta. Ambato manta nyo kataita china este nyo ka suta wata wata charipe po chamar. Ah, ya. Chamanda me coten kai kitope wiñash pa ka ya chikurkande pe ñaka ñoka pues ahí está hamba tope kaña cooperativo mos kaña desarrollar mor kaña. Chay me recurrir ka. Recurrir mor ka. Trabajé con la callarer kai chay me coten sino este ñoka se de muy joven munashkane trabaja nata oportunidad rico nata. Un poquito más Shina yata más allá ta rikurinata nacho. Y chay me coten yo y chamorca kaipika kitopika oportunidad kuna iyashka ño conche china ño kuchika mercado pishanka garganche. Mercado pishanka shaka yo y arcane shina oportunidad kuna iyashka ño conche shimamunda tena poderinga ti podishumi nishame ashaka tandana garganche shina joven kuna kimsa wata washa. Kimsa watawasha me kitaka wacharirka cooperativa. Ah, o sea, kimsa watata niya yuyari kuspa. Kimsa watawasha wesa chingi chika itaka. Mana, sino que como suta watata yuyari kanchi. Suta kijata me yuyari kanchi. Chay me koten kuno mi charin institución kanya kimsa watata me charin. Ah, niya, kimsa watata kurin kichi. Masa pura tas chayta yuyari namu kazar kangichi. Tauka joven kuna pura en el kang. Masa pura kar kangichi. Suktapura me garcanche. Ah, Suktapura. Yeah. Suktajum me si no te tanda na kusha mondar canche nyo conche ese emprendimiento callarenata. Chaype mi yo llego na kasha morca. Nyo conche parlarispa ka nyo conche bolsico con la monda capital con la tachurashpa. Gestión con la tarjeta callarispa me si na reta va a ser canche. Chay shuk kulki wakichina wasita callaringa paka hawajacho o imajaki kuna tatacharis kangichikikin kunaka. Hasta un callaripo ka hinchimigan machina este mana siempre apoyo ayudado con otra mana tanto brindar siempre, o sea que cooperativa o ima institución callaripo ka serari callaris ning mana apoyo tiash a veces peca ño conchiche mana tanto chasina con otra yacha shaka washamos en atar ricorinch y chaype me cote motivar en acaten ama washamos de shunchi ña pomo cate shunyame ña ña tanda na con atiash cañame ña pe shayarishkanchi chamanda cana washamos de potichones pame hinchicha ricorin compañero con amonda shina este mana shuxulo y uyaita charish chayma vez peca jaque con acá chaymonda ca naima hinche naima imposible de gancho. Sinasata kutin kai ukulki wakichina wasikunata winya chingapa kachai estado manta chiyanapa wasikuna ima facilidad ta kushkacho una kishaka hasta wanka ama kazarichu nishpashina jarka kunata churas kacho o ima sina kikunapa kakarikurishka maashi Patricia chay parte pika nyokonchi sina cooperativa ta riko bueno shuku sabata miyo ka a kalkanata mona chim nyo kunchi me wacharganche kai a finales 2011 como corporación de desarrollo social y financiero me wacharganche corporación y mamanda porque nya chay pekañame superintendente perdón y maura mi es cañame pongo ta wichkar caña a mamás cooperativa con acá wiñaricho wiñaris katimo con runa con la china más cooperativa con ata chora con ispa me coteña wichkarer. Chay me coteño conchi semana mana chiñanta japishaka coten corporación to conchi chay be wacharenchi corporación me wacharenchi ña kuna kuna natian corporación ña natian chay ña kai nuevo reglamento con caña transformar que con la miña toquita cooperativa mo chay me wata wacha miña cooperativa to conchi con conchi. Bueno, y nada, siempre y cuando yo conche agita a pagpe, agita a pusharpe y mata agita a pusharpe, nada, imagínche ricorincho. Siempre yo conche me apoyó en la cancha, yo conche firme, apoyana, gente está apoyana, ricona, ya chachena, chinachay y kushki manejana conata. Chico, no pica nada, imagínche ricorincho, estado si ayudashka. Y chaisna jate pero cuando me cotisho trabajo con ata mi industria con calle nueva leyon chime coten niño con chica recorrinche a xa umas apoyo ta mañana ta mi recorrinche aña maizuma maizuma sukta sukta pura kuna kajarishka mantaka kunan pika masna pura takangi chimi nixaka lanka yukupi y masna socios ni nacho socios kuna tian kikin kuna pa kai kushko wakichi wasipika. Kai kimsa wata trabajamos ka tianchi me con 45 me kamanchi kanchi iniciadores kuna mirarishka confianza ta rikosha ka hatarita rikosha me con más gente pigarimo na cho pigarimo shina apoyo con tiarimo confianza tesha me tiarimo con un cañasina socio con ata me apa conchi alrededor de 5000 ta me apanchiña ah tauka sin pichka waranga tauka kuna. Ari. Y kulki pipas mirarisca me kan ganachu. Mas na wan kazer kan gichi ke ko imaste kikin kuna sukta por acá. Chay pimi nyo kunchi me iski waranga ni nachanga o 2000 ta. Ari, iski waranga. Iski waranga para mi cada uno aportar ganchi. Ah, ya sukta por acá chunga iska y iski a besu. Chunga iska y waranga. Kulki wan. Ari. 2000. Ari. Chay me kazer ganchi, chay na jati chay kushke kana ki nani ni 30 días están aguantar que acá pero chay me cuenten mañana chispa ya callar canche gente ya con acá social con el callar y pica no aguantar que chay kushki chay me cuenten cada uno cuenten si no te esfuerzo traer y saca crédito con otras diferentes instituciones con la monda para morir callar canche chay te cuenten chay no ya te invertir canche cooperativa pe chay te cuenten crédito con la pe cuenten callar en capo China me pregunta a callar canchi cuando me ya haya confianza tía, ya gente que yo conche confía y cuando caña cote chola ya venam trabajar chinga. China ya está que quién va a es un chari coche que China guasi uco, mai pita que está aquí en China ya está suerte que tian chu suerte que hay que tu visa pi masna guasi con la tian que coche que tu visa pi mina chu alguna por coche guasi chica. Ay, yo conche que hay que tu pi me más que trabajan chi sector del tejar pi ma oficina matriz y China este punto de atención pi metían chuca Calderón pi y chuca Guamanepi. Y es que me trabajan chi. Maizuma, hasta banca kai Eurocentro, kulki wa kichina wasi, hasta banca paikuna ni kunya, kimsa wata pikuna pika kanchinin, hasta banca paikuna pa kai yuya y sukta pura manta kuna pichka waranga kuna kashwaka achkami purimushka kuna nachu. Y wakin pika ninchijakan chihatun kulki wa kichina wasi kuna banco kuna pika nin hasta banca. Na ñukanchik llamikulkita kalli apak kunakanchik kay ninchaka kay cooperativa kunaka uchillakunaka na llapanchu nishpa nirinkunanachu pero shinapas kaypi rikuchikun imashina kimsa watapi ñaja wiñarishpa alli apaywanka wiñarishpa shamushkamanta ashkata ñukanchik pachamanta pas kushikurinchik mashi Patricio kutin ashata riksichipayari kay Eurocentro nishka kulki wasichi imashina yuyaykunawan llankay katingichi llanka kungichi kunapika mashi Patricio. Bueno, chay nichashi ñukunchi me rikunchi ñukunchi po cultura, ñukunchi gente indígena llatimi munanchi rescatanata shinallati tanto vestimentape, tanto rimaypi. Chaykunami ñukunchitaka apoyan shina llankash ñukunchi oficinakanapika. Chaynallati ñukunchika mañanchi cachón eficaz, profesional y con una visión de apoyo social. Y mamanda, porque mana podían chica shinaño conchón trabajar chita mana munakunagonka me canacan shungun apashame shungun cooperativa pe trabajanata munakuna miño conchón que trabajanacan chita miño conchica mañanche shiname miño conchón políticos conacan. Sina jata kai kushikwa kichina ukupika runa mashikuna jachu jankankunkuna o sina jata mishukuna tianchu nda kundungama kai nyukunchiste kapaz kashkanchi kapaz charishkanchi tanto manejo financiero, manejo económico, manejo atención al cliente chaikuna pika tukimi runa porakuna trabajanchi na mientishkanchichu kundungama ka sina me hizo buena ayuda si voleo hay gente se monta tac o suerte ya está con suerte aquí chico más chico nada pues diferente cultura me can diferente cultura el chemeño como cada vez peca siempre orgulloso can a veces peca recorrinche de diferentes uniformes diferentes culturas chura y con agua chura y con agua oficina peca chico nada más vayan con esa manta can con Río Bamba Cotopaxi are Cotopaxi Puruacuna ya Cotopaxi Panzaleugona ya vayan con esa chayna ya te Imbabura chayna ya te cuando china este diferente cultura con las recorren chime yo cada vez peca ni renche china reunión con ape más y parte si más parte rarenchon uniforme con la tarra na me recorre pon yo cata ganen con chime yo cada vez bueno culto uniforme con un can cultura con un can y matate más exigición yo ya rinde nacho pero rico ne y yo cada vez si chay lado pe recorre la ya gane reconocer la ya gane gente peca están si mai pisho de pronto shuruan beña recorren Eurocentro mekan mai pisho Cotopaxi si recorren Eurocentro mekan sai chai formata mi va recorren distinción de culturas Eurocentro ya mai suma sina pas mas iguna hasta wanka kai ñukanchi kai wakin pika pingai pi purinchilla wakin pika ñukanchi kikin kai tapas la doma churanchilla nachu ya estamos recién en Cuspa Catizón pa ikuna manta taquita sarinchi nachu taqui usamanchi mas Daniel.

de Fernando Tinajero, en el aula Benjamín Carrión. 19 horas, inauguración de la muestra Los Primitivos Artistas de la Audiencia de Quito, en el Museo de Arte Colonial. 19 horas, Día Nacional de Bolivia, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19 horas, Cineclub, con la proyección de Lolita, en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19 horas 30, Ballet Folclórico Jacchigua, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Agenda 70. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro. Danza. Feria de libros. Artesanía. Rock. Culturas ancestrales. Música. Y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Conozca el pensamiento ecuatoriano de manera lúcida y reflexiva. Con el libro El Siglo de Carrión y otros ensayos de Fernando Tinajero. Aula Benjamín Carrión. Miércoles 6 de agosto, 18 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchi taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kausaita awashpa katingapa. Ñukanchi kishimi, achiksha shimi. Chinamikan, mashikuna, sigramanchi kutunja kai rixinakui uyachimanta, chinayate kai maizuma gnazu kai kuchki wakichina wasikunamanta kai pi rimana kushpa shamukunchi chinayate rixirina kushpa, rixichina kushpa kai mashi Patricio Chimborazo kai cooperativa Eurocentro nishka kuchki wasi wakichina ukumanta. Chinayate kai pikatinchi shukte yuikunawan, chinayate maizuma gnazu, mashi angelito. Ari, más seguro, mana su pie está un kisgas kakuna, napang en ispa, más seguro, ¿quién también ya pa kisgas? Tian más. Napa y napa. Napa y kuna takachinichi, antes de Nacho y Kairima y kuna un kajarispa, kai 24 de mayo, nish kai San Roque, ora chakijapi, mashi Grace Chikaisa, oyejone ni paiman. Mashi Grace. Napa y kuna takachan, sinajatak, uja y kunata. Sinajatak, uya kunchinin, Guayaquil Jaktapi, mashi Sarawaraka. Paimampa, napaikuna tashinayata kai Salinas, Santa Elena pi uyakunchinin, mashi Vero Guapi, shinayata shungu, shungito guapi, paikuna tukuikuna uyakunchinin, paikuna mampes, napaikuna takachanchi, shinayata kai Miami jaktapipsi uyakuninin, mashi Eternal, paimampes, uyakunchinin, paikuna pacto uyapan, shinayata kai Nishunchari, Estados Unidos, Nueva Jersey, Yapitak, Oyakunkuna, Mashi Fabián Chimbolema, Shinayatak, Diego Morales, Paul Morales, Homero Chimbolema, Paikunamampis, Napaikuna Takachanchi, Paikunapis, Chapi Oyakunkuna, Kazi, Tukui, Tukui Chishikuna. Ah, Maizuma, Shinaka, bueno, Yupachanchi, Kikinkunapa, Nyukanchima, Pacta, Kiska, Kuskamanta, seguramente Tauka Kuna, Muyakunkuna, Mana, Kiska, Itusaswama, Imana, Kiska Kunga, Yachime, pero Sinapas. Kiska shamu shaito kungichi kikinguna paska nyukanchi kai sirma chaskima nacho maikan maikan nyukanchi kangmi chai Facebook okupika Facebook bueno chai pika maska itukun kuna riksinaku yuyachi chai tachoraspa maska itukun chai mandanya kiska ikona ta chora itukun napaikona ta kachanga pa nacho ari masikona bueno sin espaka yupachanchi kikinguna pa nyukanchi wampakta kumpanya kuskamanta hasta unka kiska chimuskamanta kuna pika estamos riksinakus pakatishun masi Patricio Chimborazo, Nacho, hasta banca kai Eurocentro Nishka Kulki, Wakichina Wazi Gutapusha, hasta Tarixi Chico Nacho, Paikunapag Puri, Paikunapag Yuya, Paikunapag Zanka y Nacho. Sinapas Masi Patricio, imagine kai Kunapika, Ninchaka, kai Kulki, Wakichina, Kukunaka, Kasna Sina, Rikuriskata Uyaskani, Nacho, Punta Uchilla, Zakta Kunapika Uchilla, Kulki Wakichina, Gunukunaka. Cajas comunales, mana, cajas y bancos comunales, nisca tía, Nacho, y catepica y escani cooperativas, ya corporaciones que ya natian, Nacho, y ahí más te superintendencia, manta, ya, chucha, cuna, Nacho, y si no es ataque, y escani banco cuna, mutualista cuna, Nacho, y chay cuna, bueno, nispa saca chimpapurazo, ricos para acá, may cantacan diferencias, su cooperativa, aquí en cuna, pues cooperativa, por ejemplo, y más diferencias que en su banco, en su mutualista, en su caja comunitaria, may cantacan diferencia más, y Patricio. Bueno, yo conche como cooperativa mi diferencia, mi recurrente banco con la banca, yo conche mi fin social, apoyo social, mi can gente media baja, mo. Trabajanche. Ya. Chaime ño conche diferencia. Banco con acá está enche media, gente media para arriba me jape. Hasta un curso que se arriba con agua. Ah, richa y con agua me trabaja un banco con acá. Chaime ño conche más diferencia recurrente en apoyo social, en apoyo a la gente de bajos recursos económicos me recurrente. Con servicio con APS y para acá, ¿y más diferencia de tiancho? Bueno, el servicio con APS me hace banco con acá ganan porque ya ya te. Allá banco con acá a nivel nacional oficina con el charisma. Ah, ya. Chaype me quién ya chinga explica caipe depositan Guayaquil pero retiran. Chay mi servicio me allá unión con esta gana. Pero ninci ya cachay ranca y rura y pica chay sin asata na chocos que está guaquichin y cos que está mañachin y ma con esas son rurarín. Banco con acá chay que chay es que funciona me charin con. Cual culquito va aquí China y crédito con la tacuna. Yeah. Pero no hay bajo recursos económicos con la moca ayudan, sino que me ayudan sin este país por conveniencia con la conveniencia de buenos pagos, pagos a corto plazo. Che, con la me ayudan con la. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué quien con la paja o cupica picona tajastawan guaquichin con la niche bajo niche? A ver, ¿qué quien el cangue na yapa cusquichari con la guan ya canchen el cangue nachum? Pai con la capico ima yanca y con la pite can con la ya, ricos canguichi, rico yos canguichicho, ima yanca y con la pite can con la pai con la. Bueno, hay yo conche gente con la mecan china mercado con la monda, comerciantes ambulantes. Emprendedores sin shugutia tienda con atachari, peluquería con atachari, chay con me yo con chupa socio en general con acá. Ah, ña, ña, ña. Chay mantacapi con te gastaban cambiare, jaricuna o armicuna. Igual me trabajanche. Igual me trabajanche, sin este. Yo he tachari, chane, warmi con algo más incentivo de conata, sin este a veces peca, warmi a conache charin, yo ya conata, trabajanata y. Chévere, más que yo ya cuscanche o armi con nata más seleccionanata. Ah, ya. Pues que está por gane una chuchu, pasa, uy, chuchu, más sin curca, ñu canchi, ocupica ya, pa, que warmi con a mi guaki chingapa, que yo chingapa, que samon con a ni curca nacho. Bueno, pa, que eurocentro pica, y pacta, mi, ni hasta un jaricuna y warmi con a nacho, más y con a. Eurocentro ocupica, chanca con a más, a mi canchindra con guim. 12. Ah, chungishken, ya. Ah, chungishken. Chega una mantaca, ñukanchik shimipi churrimán. Ale, toque me kichuata y achancuan. Ah, ya. Ashton shi recime shuta japerkanchi hace. Y siquilla. Ya. Temi shina este shamorka, shina castellano palashba. Me sotokusha mi shamorka. Ya. Temi ñukanargane, kikin trabajana tamonashbaka, anakota mchona kapangi, kikin mala kapangi, ni bikarrio bamba monadar. Che manda camana na problema chare niche nesha kununka contenta pore. Ah, contenta. Che no ya te contenta kikin kunau ya cheskane ñuka ka kucholado ta yuyashpa pore kushkane amoto kusha che ñuka por origen ñuka por razón akashka kikin kunau me descubrí nesha pararinche. Ah, maizuma. Este, bueno, sinapas alimi kan na chay tukuy kayo kunamanta chanayata shukti shukti jakta kunamanta kapina y sinayata ñukanchik shimikunata allí tukuy punja kuna fuku sisa ya chipa katengapa sinapas kai ukumantaka bueno imala tipos de créditos ni chier chay kuna tamaya chingis sinajata imapagja sinapas pipi kuna tik manyankuna pikuna tik chayang manyangapa sinaj nyukan chiruna puraja o sinaj kamishukuna o nakspaga ya namashikunapas Chaypika trabaja con chime en forma general Nacho chaynati ñaka uyacharkane tukeme ashtawan ishpay shamushka indigenakuna mestizokuna shina ya afroamericano kuna tukeme ñukunchika las puertas abiertas kasha cooperativa mundak maska como maska mestizo me kashka ashtawan chaynallati ñukame sorprendido sakergane shufunya oficina me gorgane shina este ñukamale tatayshash chinaste ya querés para yo yaris para chamos ya y cupica rico ni ya me ocupé señores de corbata de corbata rico es para nene cae con la superintendencia mundo me chamos canga ya me niño cada caso con chamos canga y arcan ya me da que vuelta de rico pica cómo está señor muy buenas tardes niño gato buenas tardes en qué le puedo ayudar nos estamos solicitando un crédito nene bienvenido así nomás la señorita le va a atender nene ya contento que dan Nacho contento ñame institución ka yaiku con ficha shasha mi yaiku con ya a un estatus medio alto y hay corinata monaco nispa me esto si hay con yo ya rigapo con un kaimata te como objetivo choraringa nispa me monaco chime o sea que allí ni vamos a recorrer ah maizuma Y ima ya que kunata charis kangichi hasta wanka chay kuski manyak kunawan. Wakimpika medio irresponsables kachina chu, wakimpika manyan chisa napas kutigra chinata usas papas, manyan chisa may pikana chu, o manak spaka kuski tigra china punja kunapipas, kungarinchi nya sakinchi chay kipa kakuti nya Fina na kuima ya ikuna kuchina cho. Bueno, ima sina chasna jaki kuna chari kangi chuki kin kuna kamashi, Patricio. Are, chai sina jai kuna tieshka me, o sea que siempre me chai jai kuna katuki institución financiera me tianga. Pero sina te a rikuna kanga panata a limanda, tieshka nchi como experiencia asha nyokai kaina kijaja, trabajemos que haya recan en yoca personalmente si haya tota gonat ya tota o sea que puncha pica natare rinca socio gonat que quien menciona es que haya cosquita que yo chispa que napa natamuna napa ganatamuna ari ari si hay munda que puncha ta guasemos rico en la repica na rico rincón pimo ta pupica ari pimo que haya chispica no estoy ni chingón muy anchime ni chingón si me cuenten tota gonat me yo chinata rico rinchi sin este 10 de la noche, 11 de la noche con mi experiencia con la tesis. Chay piscina este para. ¿Cuál gente más cangapa? Ah, o así me pongo tataca chingapa. Chime hacha experiencia tiesca. O aquí pica puño con que mata mis experiencias. Pero allí capaz para ir responsabilidad. Chime hacha. Hay una quilla mecha de experiencia que casi maquito con ganas, sin este cosán. Ning y mamá de cotinca yo es que chamón en. Nunca que no chamos que ni choque quinta molestemos. Que quinta mana su instaquimo lo llamamos que han hecho. Yo que me llamamos que han hecho que quien cusquita yo chica manda, yo que me pagacho, ni es para me llamar. Yo que cusquita capascacho, que si no este socio con confianza después de echar cusquita con mi capa, ya está me pagacho, bueno, me llamar. Ya me engañé, si no que. Amaña ya yo lo llamo pecho, haya ya tiene arena, por si pasa, ni siquiera haya ya llamo. Paguemos. Ya. Te experiencia ganan tam charjan. Ah, ya, sina kamashi Patricia ta ka kazi mi makashka. Mama paskuiz. Kusta nachu. Bueno, sina ka mashi Daniel mai pitakan yare ni. Ta kita karachu un chati kurkan sina chu. Sina pas mashi kuna asta un kuna pisik sina kus pakati kunchi kai Eurocentro niska kulki wa kichina wa sipi asta un ka imashina pobreska imashina ni jaya ka experiencia. Anécdota kuna pas ni niska sina ka de repente pica mai ya quito con eso mi carca nacho mal pensado con una buena chupa así sin acá está aquí con una buena chupa y para aquí pasamos sin acá es bocatillo ahora está aquí un chamo chima así daño We'll be right back. Sin embargo, masikuna saraguro, masikuna mikai takita kapamos pa samur kakuna, kai chas piska takita hasta wanka, kai taka hasta wanka kai markan taita niska raimipi, paikuna kai kapak raimi niskapi mi paikuna kai yapa, tusunkuna hasta wanka kai chas piska taganatsuna. Nyukapas chaita, tusunate ya chasa nikune, pero sinapas napakta usanichu, ojalá ya samu punza kuna pika, usasa chari masikunaza. Nyanaka, kikimpas hasta wanka, hasta aunque aquí en Cunapas, más y Marcelo, que pues ya Chayman y ahí Cupang y que está hasta aquí en Pica. Chay, más y Cunapas, cumbi de Pica Chaypi, todos son alguna maringapa. Arishina mi cagna, yo ya chana canchi, catipunja cona Chaypi, pi cumbi de Pica Chay maringapa, tu shungapa, que hay chaspisca, nisca, que está aquí con agua. Ya, bueno, compas. Sin espaca, catinchi, hasta aunque más y Patricio Chimborazo, hasta aunque Rixi Chispa, catigun, que hay Eurocentro, Kulki, Huakichina, Huasi, Ucumanta, Pushak. Hasta un capa y con una paja ninja y capuri con una tacha y una tacha y una tapa. Con una pica, hasta ta Rixi Chipayari, más y Patricio, más en la culquiva, socio toca un capa que cuenta, pasca y usan, o más en la temuzurincia, ni un canchipas, o más que. Chay, su uchilla llama gusta tapas catus para socio toca un capa. Bueno, entonces. Chay motivaciones con mi alicapa, Nacho, si no tiene con chichi, huichimo al sarinata, yo y escatingap. Cuenta de ahorro, crédito está minitis para $15 o mi cuenta está pasa con chi. Cuenta de ahorro para crédito. Cuenta de ahorro para ahorro a la vista, pica $2 me pasa con chi. ¿Y más te can ahorro a la vista acá? Ahorro a la vista me can chinaste depósitos y retiro hasta chinaste ushanki. Mai kimsan de ñocancho oficina. O sea, huakichispa ña, pero ña, enseguida yo chingapa. Chaycho ahorro a la vista. Ahorro a la vista. Ahorro para crédito, nisca acá. Chay cuéntame que quienga su crédito te solicita ushanki. Mai can hasta un subte tipo de imagen. Imaginen ahorro y sin. ¿Qué es usted tiene? Ahorro programado y cuenta de inversiones. Tía. Ya. ¿Y más que ahorro programado ni siquiera más, Patricio? Sí, no, yo me he conchado hasta más acogida, tía, es que ahorro programado, yo conché socio trabajo, ya no. Si no, hay cosquita que socio van a agachar de $3, $2, hasta que deposita nata rancona. Pero ya no, ya te quince aquí, ya, chepe que multiplican a Kulkik. Ah, o sí. Sea que huakichina, pero ya no hay uchi usani. Archemega, no hay uchi usarín. O sea, campa kuchita katuspa, kuchita churak pika ña, programado pika, sukta kijakama, huakichis que es pa kachai, sukta kijakama gana. Kimsa kijapa, sukta kijapa, mi tía. Che pika ña palarina kankanya socio. Chay pika más no aguanta casarito con chay pika. Chay cuenta que no costa charincho, sin costo alguno. Y si no este más na depósito está avanzas que está depositar chay también yo conchica hasta un yo ya chinche na chon yo conche por socio con una trabajas que está acá porque a veces peca mana número está proyectar ya acá nace con cona na chon quimsa chures peca quimsa 30 días peca perdón 30 días peca 3x3 $90 está ahorran $90 multiplicado por 10 $900, $980 está guata peca reúnen. Chay tema financiero también yo con chica educación, yo capo, yo con chico socio con agua cotilla, socio con la beca, a veces pecan en 15 o maita de choracos. Pero yo con chica ya chachinchi, si no este, 15 o un cono calla de chaca, caimonda guata peca más no te toco ring. $900. 918, chay me promedio can. Yeah. Chay también acogida, yo con chipoca tiesca, incentivo, y ya chachina, entonces, tema de, tema financiero, teño con chiquente moca. Huakin pica, nadie, huaki chinata, munas, kuna canchik nacho, huakin pica, japishkawan, mas y marcelima, ka, y mas te, azuapi tu kuchina de chanka, chinaka, chaparandika, ka, eurocentro kupi, huaki chipai, y ya, huatapaka, ya pa kuski, mikani masigo. Ya, chata rana caniña. Are, china mikani. Bueno, chinespaka, mas y Patricio, hasta wanka, rixi chispasakipai, maikuna mantaja, kuchiasun, maikyupaikuna mantaja, yusan, y subió ahí tapas caras pues aquí paño que chime pacha con allá pa calpas que ni a pasrina pacha con acá bueno si no está Invitan esto que yo conche página web www.cooperativaeurocentro.pevisitacho. Chaype me chinaste tian números de contactos. Kayashpa informar hecho. Invitan en yo a esto que yo conche hoy a conata. Y chinaste agradecerle invitación. Ta y. Ari, más chinas para acá. Que ninguna, hasta un requisito en España, que hay página web, mi mami, y hay cuspa, hasta un requisito para ahí, que una pascocho y apaiche, ni aneja manerca, que hay tejarpe, nacho, tejarpe, y si no se ataja carapum, calderón, hay calderón, y su te camay bien, guamani, guamani, chaipi, hasta un que ninguna pascocho y aspa, requisito sanguiche, pa' con una paja y servicios, si no se atacó, que maña chicuna, si no se atacó, hasta huanca, y acá me dice que si no, que imagina, ni un chicul que tapas, guakin, asasasa, pues guakin chupaca, guatapaca, asca, culqui, y tu gungaba más chicuna. Masi Patricio, si un manta pacha y un pachanchi, hasta aunque caímos a Moscamanta, ojalá seamos punce con una paz con vidas para Catizumi, ojalá que una paz hasta un rechichis para ya, seguramente seamos punce con una paz que ningún me, ya na pichca guaranga, socios a un chicanchi con anca, pichca chunga guaranga, un micanchi ninga minacho. Are, chay miño conchique yo y ucán, guiñarena, si no estima hasta bajo tiancho, y si no estima yo pachan, y yo que invitación está, y. Alitutan isha despedir pana na chito ki nyo konjo ya gonata. Yo pachani machi Patricio sin zata machi kuna hasta wanka ki ngurata pasi pachan chi hasta wanka kai pacha gonata nyo kanchi kumpanyas kmanta kai apag sugri mai kuna mi samus un kai código ninchi zaka nya mi kuna kai chai código de imagina nin código monetario nis kapriña vigencia pican y kai su chi código código orgánico integral penal eso chai pas ñami tu ña kuna manta vigencia pia ikuska masi kuna wakin kuna ka machas kaza antawa pi imas te antawa tapas kuna ka kuna pi ka yapa ka castigo tian ni miña chai kuna pas ñami kaza rigri ni sina ka atento kuna kanchi y kai apas ka chai corte constitucional nishka ukumanta caso la cocha ima sina nishka hawa mi rimana su masicuna, sin apas, ni a su masita arenichis kamikan nirkami, ojalá masi Carlos ni a saita confirman que sin a masicuna, y upa chanchi, kaya kamachi, kaya mikutin tigra kusun su yuya y kuna tarima na kuspa katingapa. Are, sin a mikan, kaya kama masicuna, kaya tigra masunachu. Ritinakui. Kai pachakama, kai uyachika, apamushkanchi. Yuyaikunawan, wiyaikunawan, takikunawan, napaikunawampas, chamukunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisita, chinallata, kaipimikanchik, tandanakuikunami, rurashkakai. Michakama.